fiesta. Junto a la nueva. A la nueva. ¡Alegría! Y claro que hay más. Es una masa de dolor. Si usted me ven llorando, amigo, discúlpeme por favor. Y ahora tengo que olvidarla también. Arráncala de mi alma y mi ser. Este es el amor que quema mi piel. Que no quede nada. Que no queden huellas, que no y que no. Que no queden huellas. Porque estoy seguro que tú me amas. Que no queden huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden huellas de ti, de los besos que te di, para convencerme mejor de ti yo, que ya te perdí. ¡Eso! ¡Arriba! Quiero tanto y tanto, me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Este es el amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no queden huellas, que no y que no. Que no queden huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden huellas, que no y que no. Que no queden huellas. Estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden huellas de ti y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo, que ya te perdí. Que ya te perdí. Que ya te mejor que yo.